Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Together, ladies. Look at me. Con una versión en vivo de un éxito de Beyoncé inicia hoy El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña hoy en el sonido Mauricio Amador. Y estamos oyendo a Beyoncé con una versión en vivo de un éxito original del 2003. La canción Crazy in Love en vivo durante su gira I Am. Ahora nos vamos al año 1987, un álbum ganador del Grammy al álbum del año, el primer álbum de George Michael como solista, el disco Faith. Esto se llama I Want Your Sex. Don't you know I love you till it hurts my baby? Don't you know you're dying to have sex with me? sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Excuse me. Janet Jackson a esta hora sonaba en El Sabor de la Noche con un remix muy especial de su éxito Runaway de 1995, el J.A.M. Sessions Mix. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a celebrar el cumpleaños de una gran diva que hoy celebra 68 años de vida, una mujer maravillosa, gran cantante de soul, funk, R&B, disco y jazz. Me refiero a Chaka Khan. Vamos a recordar una faceta de ella que tal vez no era más conocida, pero para mí es una de las más interesantes, y es su faceta como vocalista de jazz. En 1982, ella participó en un álbum llamado Echoes of an Era, en el que por primera vez cantaba este tipo de música acompañada de los mejores músicos del género, el baterista Lenny White, el bajista Stanley Clarke, el pianista Chick Corea, que en paz descanse. También estaba Freddie Hubbard en la trompeta y Joe Henderson, si no estoy mal, en el saxofón. Y ella desde entonces decidió dedicarse ocasionalmente a cantar jazz. Este tema es un tema de Chick Corea, que vamos a oír en una versión por ella como invitado especial del trío que formó Corea junto a Lenny White y Stanley Clark en el 2009. El trío se llamó Corea, Clark and White. Solo hicieron este álbum, y qué disco tan lindo, el álbum Forever. Con la voz de Chaka Khan, la letra de Tony Cohen, esto que es High Wire. Even more so, wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Babylon back in business. Can I get a witness? Every girl, every man. Houston, do you hear me? Ground control, can you feel? Too late. I don't wanna rock, DJ. masses, music for your masses. Good, no head, no backstage passes. If I pop a giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Éxito del año 2000, a esta hora el señor Robbie Williams sonaba en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Sing When You're Winning del año 2000, la canción Rock DJ, basada en It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me de Barry White. Nos vamos ahora a 1997 con uno de los grandes éxitos de finales de los 90. El turno es para White Town con esto que se llama Your Woman. Tell me that we're through. Now I know your heart. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Encuentro histórico entre dos divas, la desaparecida reina del soul, Aretha Franklin, que en paz descanse, y Mariah Carey. Este encuentro se dio en 1998 en el Beacon Theater de Nueva York durante el concierto VH1 Divas Live, un concierto en el que ellas dos participaron junto a Gloria Estefan, Carole King, Shania Twain y Celine Dion, y juntas cantaron este clásico de Aretha, Chain of Fools. Por estos días, Aretha está siendo tema de conversación debido a la serie que ha lanzado National Geographic sobre ella, la serie Genius Aretha, que de hecho es la temporada 3 de la serie Genius. La temporada 1 fue dedicada, si no estoy mal, a Albert Einstein, la 2 a Pablo Picasso y la 3 a Aretha. Y la noticia es que a la familia no le ha gustado mucho la serie, pero bueno, eso generalmente siempre pasa cada vez que se hace alguna producción audiovisual sobre alguien así de importante. Siempre queda faltando algo para alguien y pues eso sí es imposible evitarlo. Vamos entonces ahora a continuar con algo del año 2000, del álbum All That You Can't Leave Behind. Llega U2 con Beautiful Day. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room

Un clásico original de 1973, un tema que originalmente hizo parte del álbum Inner Visions de Stevie Wonder. Uno de tres álbumes consecutivos de Wonder que han ganado el Grammy al álbum del año. Los otros dos son Fulfillingness, First Finale del 74 y Songs in the Key of Life de 1976. Esta canción es uno de sus grandes clásicos y la estamos oyendo en una versión en vivo del álbum Natural Wonder de 1995. Stevie Wonder con Higher Ground. Ahora vamos a recordar a un hombre que nació un día como hoy, en 1944 en Baltimore, y murió el 15 de septiembre del 2019 por causas naturales. Él fue famoso por ser sobre todo integrante del grupo The Cars, grupo icónico de finales de los 70 y de los 80. Me refiero a Rick Ocasek. Vamos a recordar justamente uno de los grandes éxitos de ese grupo, The Cars, a esta hora con You Might Think. The sun fell down. It kept it going. Thank you. Clásico del disco de 1978, el dúo A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Ahora nos vamos a despedir con un clásico que originalmente fue grabado por Sting para su álbum Brand New Day con Chep Mami en 1999. Esta versión fue hecha en el 2010 en vivo por Sting durante su gira Symphony Cities, gira en la que interpretó su música con acompañamiento sinfónico. La orquesta aquí es la Royal Philharmonic Concert Orchestra, dirigida por el maestro Steven Mercurio. Este concierto en Berlín quedó registrado en el CD, DVD y Blu-ray Sting Live in Berlin. Es espectacular este concierto. Lo recomiendo para todos los fans de Sting que se conectan a esta hora. Y entonces nos despedimos con esto. Desert Rose. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. A Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer.